Nos vamos del otro lado del charco para recibir una vez más, ya hemos conversado con él hace tiempo, hablamos de Pedro Peretti, argentino, santafesino él, productor chacarero, fue miembro de la dirección de la Federación Agraria Argentina, escritor, analizando siempre la realidad agropecuaria, económica de Argentina, y tenemos el gusto nuevamente de recibirlo en Radio Centenario. Pedro, buen día. Buen día, ¿cómo les va? Un gusto, gracias por llamarme, muy amable. Bueno, gracias a vos por recibir una vez más a Radio Centenario, y queríamos tener tu visión de la realidad argentina, donde es tan importante todo lo agropecuario, por supuesto, y que en medio de los debates políticos que está enfrentando el actual gobierno, a fines de septiembre, Alberto Fernández, acompañado de Cristina Fernández, presentaron una iniciativa de un proyecto, ¿no?, el proyecto de ley denominado de Fomento al Desarrollo Agroindustrial, bueno, tiene un nombre más largo, apuntando con una serie de medidas a mejorar toda esa actividad que es tan importante a la economía argentina como punto de partida para analizar la realidad de este país hermano. ¿Qué opinión tenés de esas iniciativas planteadas por el gobierno? ¿Cuál es la realidad de ese sector actualmente, Pedro? Bueno, yo le he hecho algunas críticas a la ley, ¿no es cierto? Uh-huh. Se la he hecho como parte del frente de todo que soy. Como miembro de la coalición oficialista, no estoy de acuerdo con algunas cuestiones de esa ley de promoción de las exportaciones que ha mandado el Poder Ejecutivo al Parlamento, y bueno, creo que ahí hemos iniciado un proceso de diálogo con algunos de los principales actores de los principales ministerios que estuvieron en la redacción de esa ley para tratar de modificar algunos articulados que yo creo que son nocivos para el país, son nocivos para nuestro país. Ajá. Yo creo que la ley adolece algunas cuestiones. Yo creo que la soja, el maíz, el trigo en la República Argentina son cultivos altamente concentrados, manejados por pools de siembra y por grandes latifundistas que no necesitan promoción industrial, que realmente la industria aceitera de la República Argentina tiene instalada el doble de la capacidad que necesita para moler toda la soja argentina. Quiere decir que puede, y por eso importa soja de contrabando, ilegalmente suele importar soja, o sea que no necesitan promociones adicionales. Yo creo que sí hay otras actividades que tienen que ver con las pymes, con los pequeños y medianos productores, que sí necesitarían una promoción, y además creo que esa promoción debe fijar con claridad la radicación geográfica y territorial de esa promoción. Creo que deben ser radicadas en poblaciones menores de 5.000 habitantes. La Argentina adolece un tremendo, tremendo problema de ocupación geopolítica del territorio. Tiene el 92% de su población urbanizada. Es uno de los países más urbanizados de la Tierra, a pesar de ser un país agropecuario. La Argentina se ha convertido en un inmenso desierto verde sembrado de soja sin ningún vestigio de vida humana ni animal. Han liquidado todos. Bueno, eso es una cuestión que deberá discutirse seriamente, y esta ley no pone foco en eso. Entonces creo que hay algunas cosas que entre compañeros debemos corregir. Uh-huh. Esto también hay una intención del gobierno un poco de bajar el nivel de confrontación con los sectores más poderosos del campo que han venido desde hace años, desde el kirchnerismo, enfrentados, incluso apelando a la movilización, a medidas de lucha. ¿Hay una intención en ese sentido, Pedro? Mire, le voy a decir una cosa. Nunca el campo argentino estuvo mejor en los últimos 20 años. Nunca, ¿eh? Ni la soja, ni el maíz, ni el trigo, ni la ganadería dejó tanta plata a los productores como estos últimos dos años del gobierno de Alberto. No hay un solo motivo para decir que el gobierno de Alberto es anticampo. Y así todo, le han hecho dos paros y tres movilizaciones generales. Eso indica que el sector agropecuario, fundamentalmente la representación política partidaria, que se llama mesa de enlace, Está en una actividad destituyente y golpista del gobierno desde el primer momento que asumió. Entonces el problema es político, no es gremial, no es económico, es estrictamente político, porque ellos son parte de la estrategia electoral de la derecha en la República Argentina. Entonces, por más que usted haga concesiones, nunca nos van a votar y nunca nos van a admitir. Está claro. Entonces me parece, desde ese punto de vista, que por más que el gobierno tenga la mejor buena voluntad de evitar la conflictividad la tiene producto de que ellos son parte de un partido político que nos quiere desalojar del gobierno aún antes del tiempo. Por eso nosotros siempre dijimos que eran golpistas. Hay un capítulo en todo esto que es muy claro y muy sensible a nuestros países. Acá tenemos un desafío similar, de que vemos a la carne como un objeto de adoración, casi que va quedando en el pasado, su presencia en nuestras parrillas, Pedro, y en nuestros guisos, que es esas medidas que tomó el gobierno limitando las exportaciones, ¿verdad? ¿En qué está esa situación y qué balance hacés de esa medida que tomó el gobierno? Bueno, en primer término, las medidas que tomó el gobierno fueron dieron resultados, porque hace dos meses que el precio de la carne está estabilizado y con una tendencia leve a la baja. Ahora hay que ver cómo continúa, ¿no es cierto? Yo creo que una definición muy importante del ministro Julián Domínguez, del día sábado pasado en la localidad de La Pava, en la provincia de La Pampa, en donde definió a la carne como un bien cultural. Y entonces un bien social de estirpe cultural que debe estar al alcance de todos los argentinos y de todas las argentinas. Está claro, y lo que sobra se puede exportar. Por eso el ministro planteó que hay que armonizar producción, consumo con exportación, tal cual lo manda nuestra Constitución argentina, que debemos propender al desarrollo armónico de la nación. Entonces hay que encontrar alguna fórmula que diga, bueno, el 70 o el 80% va a la exportación y el 80% va al consumo interno y el 20% va a la exportación. Cuando se saltó esa térmica, que fue el año pasado, que se exportó casi el 30% de la producción yéndose a un nivel histórico, récord histórico de exportación, es cuando aumentaron los precios 40 puntos por arriba de la inflación. Y ahí es donde se comenzó a generar el problema. Por eso hay que encontrar una fórmula permanente de monitoreo constante sobre los consumos, sobre los precios y sobre la exportación, armonizando esos tres ítems para que haya carne suficiente para los argentinos y se pueda exportar. Las exportaciones en la Argentina nunca estuvieron cerradas. Claro. Este año se va a exportar el 89% del 2020, o sea que va a ser el segundo récord histórico. Y entonces nunca estuvieron exportadas. Ese fue decir que la exportación estaba cerrada con un guille de los frigoríficos para bajarle el precio a la hacienda en pie que le pagan a los productores. ¿Esto va a seguir entonces? ¿Está funcionando así? ¿Hay un porcentaje obligatorio que debe quedar en el mercado interno y el tema de los precios tiene algún tipo de regulación? Bueno, lo van a regular a partir de ese esquema, del esquema de tratar de que los precios no aumenten y de que en caso de que los frigoríficos no cumplan, se le volcará más carne al consumo interno. Mientras tanto, hay un plan ganadero en marcha para tratar de aumentar la producción. La Argentina tiene índice de destete muy bajo. Muy bajo. Nosotros aumentando un 10% nuestros índices de test, tenemos casi 2.300.000 carneros más al año, y con eso llegamos casi a las 5 millones de toneladas. Pero usted sabe que la ganadería no es un problema ideológico, no hay una vaca de izquierda ni una vaca de derecha que engorde más rápido, es un problema biológico, y el ciclo ganadero demora 4 años, y esa biología no se puede adelantar, así que en ese sentido hay que empezar ya. Claro. A mejorar los índices de destete y de preñez. Pedro, uno ve por otros anuncios que ha hecho el gobierno argentino en este último tiempo la gran preocupación por generar empleo, reactivar la industria, también para eso reactivar el agro. En todos lados se está planteando lo mismo. Como en Uruguay, por ejemplo, están todos los días hablando de que hay que ir a buscar inversores. Están hasta en Dubái buscando los inversores. Ahora en Punta del Este, hoy estuvo el presidente también buscando a los inversores. Narváez, el argentino, estuvo acá hace 2 días. Sí, anunció nuevas inversiones. Inversiones impresionantes, la creación de miles de puestos de trabajo. ¿Cómo se hace para reactivar, generar empleo, reactivar la industria, reactivar el agro, sin ir a pedirle a los que tienen mucha plata que confíen en nosotros y nos vengan a poner la platita? Mire, primero una cosa es la inversión y otra cosa es el saqueo. Hay que ver, ¿invertir en qué? Por eso los estados son los inversores. La generalidad es siempre en política hay que mensurarlo todo. Sí. Hay que medirlo y pesarlo, ¿eh? Sí. Como las exportaciones. Nosotros estamos planteando una campaña en la República Argentina que es pesar a los monopolios y medir a los latifundios, ¿eh? Para que la gente tome conciencia cómo funciona este esquema, ¿eh? Segundo y principal, la inversión extranjera, mire, eso es un cuento chino. Viene a saquear, no viene a desarrollar nada. Eso es una cosa que hay que tenerlo muy claro. Digo, que la derecha quiera vender esos espejitos de colores, allí pase. Ahora, que los sectores populares lo compremos y creamos que ese es el camino, es un grave error estratégico. Segundo tema, yo creo que la inversión es muy importante. La inversión tiene que ser a partir del ahorro externo, a partir de la creación de un mercado, de capitales en pesos, a partir de reciclar el ahorro interno, a partir del manejo soberano de nuestra moneda y a partir de la inversión estatal, de las tres cosas. Yo creo muchísimo en el tema de la inversión estatal. Y además, le voy a decir otra cosa que me parece muy importante. Si nosotros los argentinos, no sé cómo será en Uruguay, yo le digo en la Argentina. Sí. Ayer estuve con un grupo de ingenieros muy prestigioso de la República Argentina que funcionan muy bien, que han revisado 8 millones de cartas de portes de la República Argentina del año 2020. ¿8 qué? Pero no entendí. Las cartas de porte, sí, son, en la República Argentina, un documento de carga. O sea, usted, ajá, carga un camión de granos, el chacarero carga un camión de granos, tiene que hacer una carta de porte, ajá, para llevarla al puerto. Sin eso no puede circular, ¿no es cierto? Sí, sí. Bueno, en el 2020, este grupo de técnicos revisó 8 millones de cartas de porte y detectaron una evasión de 40%, claro, casi 15 mil, entre 15 y 20 mil millones de facturación en negro. Claro. Escuchen la cifra. Nosotros, bueno, controlando y pesando nuestras exportaciones y nuestras importaciones, poniendo una balanza 50 metros antes de cada puerto, nos vamos a llevar una sorpresa, que ahí vamos a tener los recursos realmente importantes, para el desarrollo y para el desarrollo del país, para mejorar nuestra balanza fiscal. Porque usted tenga en cuenta que ahora salieron los Pandora Papers, no sé, sí, si ustedes lo oyeron hablar. Sí, claro. Bueno, la Argentina es el tercer país del mundo en evasores con cuenta offshore. ¿Y usted por qué se piensa que somos el tercer país? Porque está toda esa evasión del descontrol que tiene nuestro comercio exterior de grano a partir de 15 puertos privados que embarcan el 87% de nuestras exportaciones granarias y que nadie controla. Por eso nosotros venimos diciendo, pesar los monopolios, una balanza 50 metros antes de cada puerto, sin intervención humana. Existe una tecnología nacional aquí que hay que ponerla, que pesar los camiones y de ahí mandarlo todo a la nube de la FIP y de ahí controlar, y nos vamos a llevar una gran, pero gran sorpresa. Sí, he visto ahí en Argentina que están hablando mucho del tema de las balanzas y están los que opinan que con la balanza sola no alcanza. Estás hablando de, bueno, la balanza, obvio, y el control, obviamente. Claro, compañera, porque la balanza es una metáfora, digo. Claro, hay que pesarla. Claro. Y después, una vez que usted tiene el peso, tiene que compararlo con la declaración fiscal, con los impuestos que pagan, en fin. Hay que articular una serie de cuestiones, y por supuesto que con la balanza sola no alcanza. Aparte hay que tener una política de redistribución interna, aparte hay que tener una política fiscal acorde, sí, sí. Aparte hay que cobrar el impuesto a los grandes monopolios, aparte hay que destruir a los monopolios productores de alimentos, porque no puede ser que el alimento esté en manos de 3 o 4 empresas, en fin, hay un montón de trabajo, claro, que hay que, claro, hacer. Hay que tener una intención. Exactamente, uno empieza a cambiar cuando toma la decisión de cambiar. Ahí va. Ahora te estábamos escuchando, Pedro, y yo le mostraba a Ángeles, un periodista de acá, está diciendo que subió la carne acá de vuelta, que ya están hablando los comerciantes de que van a tener que subir los precios de vuelta porque le han subido a ellos, ya hemos tenido varias subas. ¿Los frigoríficos terminaron aceptando las empresas esta nueva modalidad que ha planteado el gobierno con esto de la obligatoriedad de destinar parte de la producción al mercado interno? Y sí, porque si no lo sacan del RUCA, que es el registro único de la cadena agroalimentaria. Ajá. O sea que van a tener que aceptar y el gobierno va a tener que controlar realmente la faena para que no hagan la triangulación que hicieron vía Uruguay, en donde vendían carne a China y tenían, primero la exportaban a Uruguay a un country en Puteleti y de ahí mandaban a China lo que se conoció en la Argentina como el rulo ganadero, y después metían en las cajas y rotulaban como que eran hueso y o vaca vieja, y adentro iba un novillo de primera calidad, con lo cual subfacturaban el 60%, 70% del valor de la vaca, del novillo. En fin, son gente que está acostumbrada a todo tipo de artimañas, porque son un problema y evasores desde el siglo pasado en la República Argentina. Así que, claro. Mire si tienen maña estos muchachos. ¿Y qué pasa con las otras cosas, Pedro, con la fruta, la verdura, en el costo a la gente actualmente en Argentina? Bueno, también hay muchos problemas porque la Argentina ha destruido toda su política de consumo de cercanía. La sojización ha avanzado hasta los bordes y hasta las periferias de las ciudades, y ahí estaban las quintas, las chacras mixtas, los tambos que abastecían, y se ha concentrado la industria, se ha concentrado la horticultura, la industria láctea, se ha concentrado todo. Entonces eso genera diversos, muchos problemas por posiciones dominantes en los mercados y por una irracionalidad logística muy grande que tiene la economía agraria argentina, que es que los alimentos deben recorrer miles y miles de kilómetros en camión. Entonces usted tiene que un litro de leche recorre 1000 kilómetros promedio, un kilo de carne 500 kilómetros promedio, y eso todo se hace en camión. El 33% del PBI de la Argentina es logística, la logística tiene el 50% de sus costos en dólares, cada vez que mueve el dólar aumenta, cada vez que aumenta el combustible aumenta el costo de logística y se lo cargan los alimentos. En fin, hay que desanudar toda esa madeja que es muy, muy intrincada de intereses poderosísimos, pero bueno, en algún momento hay que empezar los argentinos, si no, la Argentina va a tener graves deficiencias en su seguridad alimentaria y en su soberanía. Muy bien. Carmen del Cordón dice, la carne bien cultural es un derecho fundamental de acceso a la proteína de más alto valor biológico. Por algo los ricos del norte la buscan a cualquier costo, y manda saludos. Y sabes que Maite, Pedro, desde que nos está escuchando desde Argentina, uruguaya, residente hace muchos años en Argentina, nos mandaba también recién un mensaje respecto a lo que vos decías del precio. Dice, entendí mal o Pedro dijo que la carne no aumentó, porque ayer vi el asado a 700 pesos y pico, cuando la misma carnicería la había visto hace mes y medio más o menos 590, 600 y pico. Bueno, los números que nosotros tenemos de un global del país, uh-huh, es que los precios estaban estabilizados. Uh-huh. Yo le digo los datos estadísticos que tenemos, el global del país. Puede ser que haya aumentado en alguna región puntualmente o en alguna carnicería puntualmente, en fin, habría que verlo, pero los precios se habían estabilizado. Eso es lo que nosotros teníamos, con una leve tendencia a la baja. Veremos ahora las mediciones que tendrían que salir del mes de septiembre, a ver qué nos dicen. Muy bien, bueno, nosotros la verdad que son temas muy interesantes y centrales en la vida de nuestros países que hay que seguirlos. Te queremos agradecer este rato que destinaste para conversar con Radio Centenario. Te mandamos un abrazo y seguimos conversando en cualquier momento. Bueno, un verdadero placer, compañero. Muchísimas gracias por el llamado y salud y cosecha para todos y todas. Es muy amable. Saludos, un abrazo, gracias. Hasta pronto.